no eres tú, soy yo. Hola Nata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ansiosos por hacer el episodio 6, La Culpa. Muy bien. Sí, que sabemos que tiene mucha relación con el anterior, el cambio. Exacto, habíamos tirado en el episodio anterior cómo esta emoción podía interferir en el proceso de cambio. ¿Qué le parece la culpa? Todos en algún momento hemos sentido culpa. ¿Usted ha sentido culpa alguna vez? Alguna vez sentí culpa. Sí, todos hemos sentido culpa en algún momento. ¿Qué sería la culpa? ¿Qué le parece? Usted sabe que siempre le pregunto, siempre le voy a preguntar, así que... Sí, siempre me pregunta sin anticiparme nada la pero pregunta. Bueno, es que es la idea que salga no, natural. Claro, ¿no se siente culpable por eso? En absoluto, duermo re tranquila. ¿Cuál era la pregunta? Si alguna vez ha sentido culpa. Ah, sí, he sentido culpa, sí. ¿Y qué le parece? ¿Con qué tendrá que ver la culpa? ¿Por qué uno se siente culpable? Porque rompe las creencias. Entonces, al romper esas creencias limitantes que vimos en otros de los episodios, bien. Entonces, al salir de esa estructura, sentimos un poco de culpa. ¿Va por ahí o no? Sí, pues, sí, tal cual. Ese es el kit de la cuestión. De todas maneras, para despejar y para poder identificar bien qué es la culpa, y para poderla asociar a esta idea de cambio y de rotura de las creencias limitantes, vamos a poner un ejemplo. Si usted me empuja a mí, ¿cierto? Accidentalmente sí. O intencionalmente. ¿Me pide disculpas? Sí, claro. ¿Por qué me pide disculpas? Por el acto, por la acción, por el empujar. Bien. Y porque también uno percibe que en esa acción pudo haber generado un daño en la otra persona, ¿no? Claro, sí. Físico, emocional, lo que fuera. Uh-huh. Uno cree que está dañando al otro o reconoce que está dañando al otro y pide disculpas. Entonces podríamos decir que la culpa es una emoción consciente de un acto reprochable. ¿Qué significa esto? Que puede venir un reproche del otro lado porque mi accionar está generando un malestar o un daño en el otro. En el caso del empujón, es como más evidente, ¿no? Sí. Intencionalmente o accidentalmente. Sí. Uno empuja a alguien, cree que pudo haberlo dañado, incomodado, molestado, y dice, discúlpame. Que la palabra disculpa es quitarme la culpa del daño, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese tipo de culpa es como racional, es sistemática, se puede identificar, es lógica? Es lógico que alguien pida disculpas, es más ilógico si alguien que pecha a otra persona no se disculpa, ¿no? Decimos que mal educado, que... ¿No es cierto? Sí. ¿Qué? No, que puede estar que a lo mejor la persona que empuja y no pide disculpas porque no lo considera que está mal. Bien, me encantó, me está llevando por el área. Porque la culpa justamente de la que estamos hablando está sujeta a una escala de valores, ¿no? Y de estándares, tanto sociales, claro, como personales. Es un juicio previo de cómo debo comportarme en un rol como el de paternar, maternar, de trabajador, de pareja, de hijo, en un espacio social, colectivo, dentro de una religión, de una comunidad, de una ciudad, de un barrio, ¿no? Estas conductas sociales tienen, si se quiere, ciertas normas, que no están escritas en ningún lado, claro, pero son normas sociales. Sí, sí. Que a su vez se anteponen o se ponen de cara a nuestros propios valores y conductas. Esta persona que pecho, por ejemplo, sí, y no cree que cometió ningún error ni que pudo haber generado ningún daño, no se va a disculpar, porque su vara personal... Uh-huh. No mide ese acto como culposo. Claro. ¿Bien? Sí. Eso es algo físico, es evidenciable y hasta cuestionable, ¿no? Porque otro dirá, che, porque no pidió disculpa. Pero en lo personal, cuando el cambio es profundo, cuando queremos corrernos de una relación, por ejemplo, cuando... ¿Se acuerda que en algún episodio también dijimos cuando no queremos ir a comer en la casa de nuestros padres? Cuando... La culpa actúa como una emoción moderadora. Veo que siempre me Sí, trabo la sí, lengua en sí, alguna sí, sí, sí. palabra. Habiendo palabras tan simples. Sí, esto, ¿no? De que va regulando la forma en la que Muy nos bien. comportamos y Sí. también nos va dando un panorama de cómo percibimos el momento social que vamos a vivir. Quizás nosotros en nuestra casa nos hacemos un rollo con que, oh, si no vamos, mirá, se van a poner mal, se van a sentir que esto, lo otro. Y del otro lado, no pasa nada, no se genera nada. Bien, en ese caso la culpa actúa en nosotros como un mecanismo adaptativo y de evolución. ¿Qué significa esto? La culpa, como cualquier otra emoción, es un mecanismo sensorial nuestro que nos Sí. permite adaptarnos al contexto social en el que estamos viviendo. Somos seres sociales y eso nos vuelve cooperativos entre nosotros. ¿Por qué? Porque esperamos ser aceptados por una sociedad. Imagínense esta persona que empujó y no pide disculpas. Supongamos que estamos en un ambiente familiar, social. Hicimos una reunión, invitamos gente a casa, Sí, ¿no? sí. Y esta persona pecha a otra y ni siquiera se disculpa. ¿Qué le parece? ¿Lo volvemos a invitar? ¿No lo invitamos? ¿Esa conducta es lo suficientemente reprochable como para no querer compartir más el espacio con él? ¿Las otras personas cómo se sienten? ¿Pasaría eso? Yo creo que en principio, como lo plantea, no se lo vuelvo a invitar. Exacto. Esa persona es excluida del grupo. Entonces, como nadie quiere ser excluido, más o menos y arbitrariamente vamos acomodando nuestra conducta al contexto social en el que nos movemos y Claro, desenvolvemos, claro. ¿no? De esta manera, la culpa se vuelve un espacio de reflexión. Supongamos que a esta persona le decimos, che, no estuvo bueno que empujaras. Y si Claro. no, pedí disculpas si fue un accidente, qué sé yo. Bien, si esta persona no usa ese espacio de reflexión que la culpa habilita, porque la culpa habilita eso justamente, un espacio de reflexión y de crecimiento, como para decir, bueno, no lo repito, no lo voy a volver a hacer, y si volviese a pasar, pido disculpas, esta persona va a terminar siendo excluida del grupo. Sí. Bien, bueno, con lo emocional pasa algo parecido. Lo que pasa que es como más enredado. ¿Por qué? Porque al ser más intuitivo, más personal, nos pone de cara a estas creencias, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerda que yo episodios anteriores le comentaba que en un momento de mi vida, cuando me tuve que elegir, cuando quise elegirme, me puse de cara a cómo estaba desenvolviéndome en este rol de la maternidad. Y eso generó en mí muchísima sensación de culpa. La culpa viene de la mano de la tristeza, ¿no? Y me ponía de cara al modelo o al estándar que yo tenía en mi cabeza de cómo tenía que ser una madre. Y una madre tenía que anteponer a los hijos, una madre tenía que sacrificarse, una madre tenía que olvidarse de sí en pro de la familia. Se vio comprometida mi salud y un poco me obligó a esa situación a tomar la decisión, ¿no? Pero eso no erradicó la culpa de mi vida, porque igualmente yo me cuestionaba y sentía que cuando los niños no estaban conmigo y estaban con su papá, yo sentía la culpa de no estar presente en su vida. Era una percepción absolutamente mía. Porque después, en diálogo con los niños contaban que habían estado en una pileta, que habían disfrutado con su papá, que la habían pasado genial. La culpa, en ese caso, cuando no es un espacio de crecimiento, nos condena a un espacio de tortura. Si yo no hubiese escuchado en ese momento que los niños estaban bien, si no hubiese podido separar que esa culpa que sentía era mi percepción sobre la situación que estaba trascendiendo, no hubiese tomado nunca la decisión del cambio. ¿Me sigue? Sí. O es muy enredado? No, no, se entiende, se entiende, se entiende. Entonces, la idea es esta, ¿no? Es poder despejar la culpa, esta sensación, esta emocionalidad de culpa de lo que quiero hacer, del cambio que quiero conseguir. Siempre van a pasar cosas o situaciones que se pierden. Hay una renuncia, siempre. Pero también hay una integración de cosas nuevas. Hay una transformación. Entonces, la culpa, aunque se la conoce como una emoción negativa, ¿no? Es un espacio que si lo tomamos como tal, de crecimiento, termina siendo positivo. Porque nos invita a revisar nuestras creencias, nuestros valores y evolucionar y adaptarnos para la nueva vida que queremos llevar adelante. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, se entiende. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. La sigo, suscribo también a lo que está diciendo. Y está bueno porque va con el tema de las creencias, de hacernos cargo, uh-huh, de esto, de dónde estamos parados, el apego también. Que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con todos los episodios. Total. Y que nos motivan a hacer este salto, ¿no? Este cambio. Totalmente. Uh-huh. Si nos quedamos varados y presos de la culpa, no evolucionamos, no cambiamos, no crecemos y sobre todo nos convertimos en personas infelices, resentidas, claro, frustradas, porque estamos siempre queriendo una cosa y teniendo otra, deseando algo y consiguiendo otra cosa, ¿no? Sí. Y nos ponemos también en un espacio de victimismo, ¿no? De que, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y bueno, es la vida que me tocó. Y bueno, este no eres tú, soy yo. Claro. Nos invita a eso, ¿no? A hacernos cargo. A ver, hay situaciones de violencia, hay situaciones en las que la persona no puede salir por sí misma, ¿no? Porque uno no sale de un espacio, ni de una relación, ni de un contexto cuando quiere. Sale cuando puede. Y para eso existen herramientas, mecanismos y ayuda. Es también parte de hacernos cargo poder pedir ayuda, asistencia a un terapeuta, a la justicia, a amigos, tejer una red de contención y ser parte de esa red de contención. El primer paso es reconocer que podemos necesitar, claro, ayuda, ¿no? Sí. Para que un acompañamiento, para llegar a la puerta y que la puerta se abra. Claro. Primero es podernos reconocer como protagonistas de nuestra vida. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Me quedaba pensando en el cambio. Uno siente a veces la culpa de generar ese cambio por justamente lo que le puede generar al resto, ¿no? Al resto de los conocidos. Exacto, sí. Y a veces pasa por las creencias, entonces nosotros tenemos que romper con esas creencias, como decíamos, que eran limitantes, entonces trabajar sobre esas creencias para que la culpa no sea tal y nos ayude justamente a evolucionar, a crecer. Totalmente, totalmente. Esa es la forma, es para poder cruzar. Mire, yo le voy a contar algo muy personal. El primer año que me separé, bueno, los niños pasaban una fiesta con cada padre, ¿no? Ese año les tocaba Navidad al papá. Yo estaba en una casa que tenía 2 pisos. Tenía un par de días para estar en soledad. Estaba asomada al balcón y por la calle pasa un grupo de gente, una carroza, no me sale el nombre ahora, con Papá Noel, ¿no? Y todos como una marcha. Les juro que en ese momento se me heló el corazón porque sentía que los chicos estaban perdiendo eso y que era mi culpa. Lloré desconsoladamente un par de horas, estaba en soledad, transité el dolor. Uh-huh. Y después, cuando los niños vinieron, les pregunté qué habían hecho, cómo le habían pasado y habían estado fabulosos. Habían disfrutado de una pileta, habían estado al sol, habían estado... Era en ese momento mi forma también de castigarme, porque estaba reprochando mi conducta de haberme corrido de una relación familiar estructurada que era una creencia limitante que yo traía también. Claro. Que la familia, la pareja y los niños se construyen de una única manera y hay que sostenerla hasta que la muerte nos separa. Y a eso me conducía exactamente esa no decisión. Claro. ¿No? Pero porque era, estaba transitando también un momento como mujer de cambio y de transformación en el que la mujer no se sentía a gusto dentro de esa relación, pero la parte de la maternidad sí. ¿No? Y tuve que aprender a separar que la madre era una cosa, la mujer era otra, que el padre era absolutamente presente y que la familia a partir de ese momento se empezó a constituir de otra forma y que empezamos a caminar otras vidas y que eso nos trae hasta este momento, ¿no? En el que todos estamos bien, mis hijos, su papá, yo, porque la vida se transformó e integramos una nueva forma de relacionarnos. Pero hasta que pasó todo eso, la culpa me traicionaba. Y eso también es parte del ego, de creer que tenemos el suficiente poder como para desmoronar la vida del otro con una decisión de elegirnos con la sana intención de, y desde el amor y desde la libertad, ¿no? No estamos hablando de un caso de violencia, no estamos hablando de un caso grave, ¿no? Era simplemente una mujer eligiendo vivir una vida diferente, también por salud, por supuesto. Bueno, con el ejemplo que pusiste, yo hago esta, por ahí esta salvación, que nos lleva a que la culpa que nosotros sentimos es un sentimiento o una emoción individual propia por todo el conocimiento, por todas las creencias que tenemos, pero que la otra persona o las otras personas tienen otra realidad, otra, están pasando por otras situaciones. Entonces, como así vos veías desde el balcón esa carroza que pasaba, los chicos estaban viviendo otra realidad. Totalmente. Entonces, ese sentimiento de culpa siempre pasa por uno mismo, es por lo que nos está pasando a nosotros. Sí. Entonces, volvemos a hacer a que no es la otra persona, sino que somos nosotros mismos toda la emoción. Son nuestros estándares. Es lo que yo creía que debía ser la maternidad y el rol de la mujer. Sí. Y eso, a eso me quería acomodar y me quería ajustar y me quedaba grande porque no era eso. Claro. No era eso lo que yo quería. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, esto también, podernos reconocer humanos, también podernos reconocer errantes. El humano está en constante construcción y evolución. Todo el tiempo. Sí. Dijimos en episodios anteriores que la pareja se construye y uno se construye dentro de esa pareja. Sí. Los vínculos se construyen y uno se construye dentro de esos vínculos. Laborales, familiares, culturales, religiosos, sociales. ¿No? Sí. Es esto, ¿no? De poderse ver y de poder integrar e incorporar lo nuevo. Claro. Y la culpa nos brinda ese espacio de reflexión, de introspección, de mirar hacia adentro. Y sobre todo, nos da la posibilidad de perdonarnos y aceptarnos. Sí, está bien. La culpa vendría a ser el que pone en jaque todas las creencias. Totalmente. Totalmente. Sí, es el moderador. La culpa es el moderador. Sí, sí, sí, sí. Y nos permite esto, ¿no? De adaptarnos y de avanzar y crecer. La culpa también se va acomodando conforme va cambiando también los distintos criterios de moralidad y de valores que la sociedad va incorporando. Sí, sí. Sí, ¿no? sí, correcto. Bueno. ¿Le gustó? Sí, me gustó, por supuesto. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Me encanta. En el próximo episodio vamos a ahondar en lo que son las emociones. Las emociones. Las emociones, que son seis las básicas que tenemos y que compartimos todos, y a partir de ahí la carga emocional que cada una de ellas tiene. Si queremos hacer consultas o revisar los episodios que ya trataste, nos compartiste en el blog de la acá del podcast de No Eres Tú, sí. Soy Yo. Sí, sí, si entran al blog No Eres Tú, Soy Yo, mediosaludplena.blogspot.com, sí. Ahí tienen una breve reseña escrita, que me parece a mí siempre que está copada, porque me gusta mucho leer, sí. Me parece que está genial. A su vez, ahí mismo tienen enlaces para YouTube, para Spotify. Sí. Tenemos también TikTok, pero no sé si tenemos ahí el enlace. Pronto. Bien ahí. Se pueden comunicar de manera privada al WhatsApp al 351-563-8109, a Instagram salud.com. ¿Cómo es? Guión bajo. Salud plena. Y al Face. Salud plena. Bueno, está todo en la descripción que usted ha escrito muy bonita con ese fondo. Es en el Zócalo. Bueno, esa es su área, la desconozco. Bueno, Nata, muchas gracias. Ah, ya sabemos, el próximo todavía no, el 7. ¿Vio? Ahora lo agarré yo a usted. Porque le dije que vamos a hablar de las emociones. No me siento culpable. Ah, no, porque la otra vez cuando yo me pierdo me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te tiro línea y no me contestas. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Es muy difícil. Quería esto. Que lo vendas un poco más, pero bueno, no. Bueno, vamos a hablar de las emociones, las primarias, las básicas que todos compartimos, y a partir de ahí la carga emocional que cada una conlleva. ¿Cómo hago para yo enterarme de los episodios cada vez que están cargados? ¿Cómo hago? ¿Me tengo que suscribir a YouTube? Sí, entonces, suscríbanse a YouTube para que les suene la campanita para que puedan acceder al nuevo video. Y por supuesto, dennos un me gusta, que eso nos resuma. Y si no, también tengo que decir. Si no, también registrarse ahí en No Eres Tú, Soy Yo, /medio, saludplena.blogspot.com. Se suscriben ahí, también les llega la notificación, sí, de que hay material nuevo disponible. Sí, si entran al blog tienen acceso a todo, es genial y está muy bonito. Igual se agenda en el WhatsApp también, cada vez que nosotros cargamos un episodio nuevo también se carga en el estado del WhatsApp. Sí, sí, sí, y ahí también ponemos los clips, que son como más cortitos y que, bueno, tienen así como fragmentos de los videos. Bueno, ¿y alguna consigna para los que nos están viendo? Ah, escuchando? Es cierto que me dijo. Ya va a salir, Martín, ya va a salir. Si estás atravesando alguna situación de cambio, si sentís culpa por algo, coméntanos, contanos de qué se trata, claro, para que podamos tener una conversación a través del video, a través de lo escrito, y para que nos podamos conocer, y para que podamos expandir el conocimiento también, porque no estás solo, somos un montón. Muchas gracias, Nata. Gracias, Martín. No Eres Tú, Soy Yo, un espacio para hacernos cargo. Somos Martín y Nata, compañeras de vida y de podcast. No Eres Tú, Soy Yo. Salud plena. Nuestro blog para leernos es www.noerestusoyyo-saludplena.blogspot.com. Nuestro canal de YouTube es No Eres Tú, Soy Yo. Soy Yo. Por consultas privadas, personalizadas al WhatsApp 3515-638109. En Facebook, Salud Plena.